Nuestro Redentor nos dice hoy: si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El ojo puede hacer caer. A veces, cuando hay gente que se le pregunta en el confesionario, y esto lo puedo decir porque no voy a revelar nada, ¿ha pecado de esto? No. ¿Ha pecado del otro? No. ¿Ha pecado de esto? Nada. Pero se confesó hace 5 años. Sí, hace 5 años. ¿Y de esto otro? No, nunca. Pues yo siempre suelo añadir: ¿ha pecado con la vista, mirando cosas indecentes en la televisión? Y siempre la respuesta es no. Yo esto lo puedo decir aunque sea confesión, porque no revelo ningún pecado. Lo que tengo prohibido es revelar pecados, pero no revelar que no hay pecados. Esto me ha pasado muchas veces, muchísimas, en gente que lleva muchos años. Y claro, cuando yo llego a ese apartado, ¿ha pecado usted con la vista? Y dicen que no, que con la televisión no han visto nada indecente. Me quedo un poco sorprendido porque de verdad que son tantos los cristianos que pongan lo que pongan en la tele, nunca apartan la vista ni cambian de canal. Un cristiano no debe mirar cosas indecentes, no debe. Si las mira, peca. No puede decir: no, a mí no afecta. Es algo indecente cuando sale alguien pues desnudo totalmente o haciendo cosas pues obscenas. Eso es indecente. Pues hay que apartar la mirada, hay que cambiar de canal. Uno puede después seguir viendo a lo mejor esa película. Solo era un momento. En el seminario estaba allí el rector con el mando, y cuando salía algo un poco escabroso, un poco, pues enseguida le daba al avance rápido, sin sonido ni nada, con las rayas, y ya no pasaba nada. Incluso había un seminarista más mayor que el resto, que a veces veía la película, si estaba grabada en la televisión, y trozo donde había algo, pues grababa encima un poquitín, en negro. Estas cosas son buenas, educar a los niños en esto. Es bueno educarles en la disciplina. Desde luego, un cristiano que mira todas las cosas que salen en televisión, después no puede comulgar, aunque fuera ese el único pecado. Si no tiene la mirada limpia, después no puede recibir esa cosa santísima que es el misterio de los misterios, el santísimo cuerpo de Cristo. Y la vista, lo dice Jesús, puede hacer caer. La vista es lo que alimenta después los pensamientos. Si uno mira escenas indecentes, después eso incita a pensamientos indecentes. Y si uno ya se abandona a pensamientos indecentes, después va a sentir la tentación de pasar a las obras. El mejor modo es cortar la vista. Sin vista no hay pensamientos, no hay obras. Y hubo un tiempo en el que toda la sociedad era una sociedad esencialmente casta. Había excepciones escandalosas, había malos ejemplos, pero sustancialmente la vida rural e incluso las ciudades eran totalmente castas. Me llamó la atención, leyendo un libro de historia, La vida cotidiana en el siglo XVI, que incluso las prostitutas de aquella época que había en Madrid, por la calle vestían del modo más recatado que uno pudiera imaginarse. Se las distinguía por una serie de atavíos especiales que llevaban. Pero por nada más. Porque en la calle había que, pues, no incitar, no incitar. Entonces, tenemos que pensar que la continua exposición a cosas que inciten a la lujuria, lo que hace es que hoy en nuestra época haya gente que de un modo desaforado, desbocado, pues tenga unas pulsiones hacia el sexo que, lejos de ser un placer, se convierten en un tormento y una tortura, que hasta ellos mismos van al médico a veces diciendo: no puedo seguir así. Hasta yo mismo me doy cuenta de que no puedo seguir así. A eso lleva esto. Por lo tanto, tenemos que, sobre todo a los niños, a los jóvenes, educarles en eso, el cuidado de la vista. El cuidado de la vista, porque de allí, si se cuida la vista, vendrán el evitar muchos peligros en otras cosas. Yo sé que hoy día es muy difícil esto, pero es la voluntad de Dios. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Jesús apartaría la vista, sin ninguna duda, de muchas cosas, carteles que hay hoy día en las calles, etcétera, sin ninguna duda. Y Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Desde luego, la lujuria y la vida espiritual profunda son incompatibles, porque la lujuria se lleva la fuerza de la vida espiritual. Son incompatibles, lo uno o lo otro. Se puede tener algo de vida espiritual, eso sí, y amor de Dios, y lujuria, eso sí, algo sí, pero profundísimamente no. Así son las leyes de la vida del espíritu, y nadie está por encima de esas leyes. Pues que todos nosotros extrememos el cuidado con la mirada y que piensen los demás lo que les dé la gana. Si se dan cuenta, pues uno les da un sermón y ya está. Si alguno hace un comentario, pues se le dice, y tan tranquilo, una ocasión para hacer un cierto apostolado. Que el Señor nos conceda en todo momento tener la mirada completamente limpia.